Somos la especie maldita en peligro de extinción. Gracias a tu dinero hemos traído la destrucción, contaminando el mundo sin motivo ni razón. Ahora a pagar el precio de una vida de ambición. Es el cambio climático una venganza, una bendición. Igual no es un castigo, sino una simple evolución. La naturaleza.